Señoras y señores, volvemos al aire aquí en Hacia el Cosmos. Y bueno, como lo hemos anunciado al principio del programa, es un honor para nosotros presentarle a Esteban Pablón, secretario general de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tenés la voz tomada? ¿Se ve al festejo? Tomada por el festejo, tomada por el frío, pero con muchísima alegría por la sesión histórica de ayer del Senado, que terminó con décadas de discriminación hacia un sector importante de la población en nuestro país y que nos convierte orgullosamente en el primer país de América Latina en garantizar los mismos derechos con los mismos nombres para todas las familias. Esteban, yo te quiero preguntar, ¿sabían ustedes, digamos, tenían confianza en el resultado o la veían difícil? Bueno, la verdad que veníamos trabajando ya hace muchísimo en el Senado, senador con senador, nos reunimos con todos los senadores a favor y en contra, y teníamos una estimación de que podíamos estar apenas arriba en el conteo, y eso nos daba la confianza de que la ley podía salir. Tuvimos dudas durante el día, sobre todo cuando había dificultades para conformar el quórum, pero una vez que se conformó el quórum ya nos quedamos tranquilos con la plena certeza de que la ley salía, que bueno, siempre la estrategia de no dar quórum es utilizada por los sectores que se oponen a determinadas leyes cuando no tienen los votos necesarios, ¿no? Y en este caso, fracasada la estrategia de no dar quórum, estábamos seguros que la ley de la igualdad iba a ser sancionada favorablemente. Esteban, digamos, a mí me pasó algo, bueno, ya habíamos tenido el gusto, habíamos trabajado hace un poquito más de un mes para la Universidad de Quilmes, donde, bueno, sí, un compañero hizo una entrevista. Y digamos, ver el proceso, ¿no? Uno viene acompañando esto, bueno, cada uno desde una situación diferente, ¿no? En este momento no cabe hacer divisiones entre orientaciones, ¿no? Pero digamos, en este momento la quiero hacer. Digamos, si a mí como heterosexual, digamos, me molestaba, me daba una impotencia importante, digamos, me dan ganas de cambiar de canal y putear las expresiones de la iglesia, las expresiones de distintos senadores, sí, y diputados de senadores, más que nada del interior del país, y de conductores de televisión, digamos, no me quiero imaginar ustedes. Y sí, la verdad que es duro porque a nosotros nos va por el cuerpo, ¿no? A veces, claro, cuando se plantea, me preguntaba un periodista si tenía algo de color para contarle en relación a la noche de ayer. Yo le decía, mira, de color no, pero lo que nos impactó muchísimo es que tanto María Rashid, la presidenta de la federación, como otros compañeros que estuvimos trabajando con la ley, hemos recibido una cantidad de mensajes de agradecimiento sincero por un trabajo que es una lucha que es de muchos compañeros, pero esa dimensión humana que tiene eso para mucha gente, ¿no? Y como cuando a uno le toca de cerca, quizá no en el propio cuerpo, porque puede ser gente que no sean gays y lesbianas, pero sí tener hermanos, hijos, sobrinos, tíos, amigos, como cuando nos pasa por el propio cuerpo, esto toma la dimensión humana enorme que tiene, y por supuesto las agresiones y las cosas que hemos tenido que escuchar nos dolían muchísimo más, pero nos daban muchísima más fuerza para estar convencidos, para esa convicción que tenemos de que esta ley tenía que ser aprobada anoche para que Argentina empiece a ser un país un poco más digno y un poco más igual. Esteban, te quería preguntar, ¿cómo, quizás a la gente que está escuchando, ¿no? Me gustaría que digamos, que hables a ellos más que nada. Hay como una idea instalada en la opinión pública de que la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Con la opción o con el derecho a adoptar chicos, iba a destruir el matrimonio convencional. Era como, digamos, lo que te instalaba la televisión, lo que te instalaba la iglesia, perdón la expresión, era como que venir una horda de homosexuales para usted, señora, que está en su casa sentada, y va a decir su matrimonio heterosexual no sirve más. Ya fue. Claro, así que no vote o esté en contra de la ley. No sé si es la impresión que tienen ustedes. Era como que esta ley venía a destruir la institución del matrimonio, e inclusive llegué a escuchar, con asombro, que le restaba papel a la mujer, porque al poner neutro el matrimonio, le estaba sacando un papel histórico a la mujer. O sea, un tipo, yo creo que de argumentación fue más chicana que un argumento de eso. la verdad que yo salí a la calle y era todo bastante parecido a ayer, ¿no? La gente iba a trabajar, los autos funcionaban, ninguna catástrofe natural ocurrió. Claro, creo que claro. Simplemente hoy un montón de gente que no teníamos ningún derecho, tenemos un poquito más de dignidad y podemos pensar nuestras vidas con la protección y el reconocimiento del Estado de igual manera. Todo esto, desde esto hasta decir que esto era un plan del demonio para destruir Argentina, la verdad que se han dicho barbaridades terribles. Se han dicho muchas barbaridades. Esas son las más suaves, ¿no? Nosotros hemos tenido que escuchar que somos pollos de cuatro patas, que tenemos tendencia al suicidio, que odiamos a las personas del sexo opuesto, que no podemos sostener nuestras relaciones familiares, que no nos hablamos con nuestras familias. Y todo eso es muy doloroso porque lo venimos escuchando hace décadas, incluso en el caso particular nuestro, desde que somos pequeños, ¿no? Entonces, esta ley, la oportunidad de esta ley, la oportunidad de pensarnos ciudadanos y ciudadanas de igual derecho, la oportunidad de pensar que nuestras familias también importan, que nuestras parejas también tienen los mismos derechos, con los mismos nombres. Hoy la única diferencia que yo noté es que sentía que el sol brillaba un poquito más, sí, aunque hacía muchísimo frío, pero realmente se amaneció un día luminoso, hermoso para este país, que es un orgullo hoy vivir y haber trabajado para esto, para ser el primer país de América Latina que garantice esta igualdad. Esteban, te hago... ¿Cómo, bueno, más allá, digamos, de la alegría, ¿viste algún cambio? Bueno, hoy, por lo que dijiste, estuviste transitando por ahí un par de programas o haciendo alguna telefónica, habrás hecho un cambio en la manera de presentarse, digamos, de la gente que te hace generalmente las preguntas. ¿Cómo era antes de la ley y cómo es ahora? ¿O para vos, más o menos, es igual? Siempre tuvimos muchísimo apoyo de los medios y de los comunicadores. De hecho, han sido enormes aliados para que nuestro mensaje llegara a todos los rincones del país y para construir el enorme consenso social que esta ley tiene. Pero la verdad que yo hoy lo que noté fue una alegría enorme en todo el mundo. Sinceramente, no sé si es porque nos habrán llamado de algunos medios amigos, pero mirá que recorrimos muchísimos programas, noticieros, programas políticos, programas de interés general, nos han llamado de muchísimas radios de todo el país, y en todos lados un sentimiento de alegría, un sentimiento de orgullo, un sentimiento de satisfacción con esta ley que sinceramente nos emociona muchísimo. Así que, bueno, Esteban, nada, desde acá vos querés hacer una pregunta. Doctor Robin. No, yo la verdad que estoy contento. Bueno. Esteban, nada, yo desde de nuestra humilde posición, la verdad, queríamos, nada, no, felicitarlos a ustedes también es un poco, digamos, erróneo, ¿no? Porque esto, digamos, es un triunfo de todos, ¿no? Los derechos civiles, digamos, la igualdad de la ley, digamos, es, digamos, una decisión que nos favorece a todos, ¿no? El día de mañana, como se planteó la ley, como lo planteaban, esto de... digamos, para mí, no sé cuál es tu punto de vista, Esteban, para mí lo que hace la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, lo comentábamos hoy con los chicos antes de hacerte la entrevista, es una especie de complemento, ¿no? A pesar, digamos, la iglesia hablaba de una destrucción de la institución de la familia, para mí es un complemento. La visión de la familia tradicional de hombre, mujer e hijos dejaba fuera una cantidad de personas, una cantidad de ciudadanos, de humanos, que, digamos, nada, lo sabemos, eran personas, digamos, con gusto, digamos, de personas del mismo sexo, eran los chicos que estaban en los orfanatos esperando a que alguien los adopte. Entonces, toda esa gente que quedaba fuera de esa visión del matrimonio, de lo que era la tradicionalmente, se puede ver integrada de alguna manera con esta nueva ley. Sí, la verdad que es impresionante, aparte esto que vos decís, porque ayer lo decía el senador Giustiniani en su alocución, ¿no? Solamente el 40% de las familias en Argentina corresponden a esta famosa familia del papá, claro, y la mamá, que desde los sectores de la Iglesia Católica y de los sectores evangélicos plantean con una visión bastante hegemónica como la única forma válida de familia. El resto de las familias, el 60% de las familias, son diversas, son distintas, cada una tiene su forma. Hay familias monoparentales, hay familias homoparentales, hay niños y niñas que se crían con sus tíos, con sus abuelas, con sus hermanos. Y bueno, todas las formas de familia y de amor son válidas. Y de hecho tenemos que trabajar para proteger, para que el Estado proteja todas esas formas de familia, para que todas y todos tengamos los mismos derechos. Así que bueno, Esteban, bueno, una cosita más que quería agregar y que digamos, si compartís, el discurso que se instaló ayer, varios senadores trataron de meter en discusión, era como que esto, o sea, negando la existencia ya de familias de padres homosexuales que tienen sus hijos, ya sea por diferentes maneras, por matrimonios anteriores, que ya existen este tipo de familias. O sea, lo que no tiene es el aval de la ley. O sea, ellos desconocían todo eso, digamos, como que a partir de ahora iban a empezar a existir. Lo cual es una enorme demostración de ignorancia, ¿no? Porque el Estado no puede regular cómo vamos a conformar nuestras familias, por suerte. Eso sería un Estado totalitario. Intentaron hacerlo a último momento con ese proyecto bochornoso de la Unión Civil, sí, que nos decía cómo nos teníamos que unir y que nos restringía derechos si blanqueábamos, entre comillas, por supuesto, nuestra orientación sexual. Y bueno, por suerte eso no prosperó y lo que fue aprobado ayer por el Senado fue la Ley de la Igualdad. Y ahora sí podemos pensar en una sociedad donde empecemos a construir una ciudadanía libre de exclusiones, libre de discriminación y con igualdad para todas y todos. Así que bueno, quería, bueno, la gente, digamos, creía necesario esta entrevista, me parecía que era oportuno tener a alguien, digamos, que el tema le toca de lleno, más allá de los chistes, ¿no? Que uno puede llegar a tener, pero de manera inofensiva, prefiero un chiste antes que una, digamos, un senador que tiene el peso de la palabra. Diciendo cosas como que se escucharon esta semana en televisión. Así que, Esteban, no me queda más que agradecerte. La verdad estoy muy feliz. Sigan el festejo, porque el festejo no se termina hoy. O sea, ahora de acá para adelante festejo, para siempre, ¿no? Digamos. Festejo y trabajo, porque hay una agenda muy grande por delante. Y ahora vamos por la Ley para la Igualdad para las personas travestis y transexuales, para que puedan acceder a su documentación y dejen de ser las olvidadas de la democracia. Así que algo va a cambiar, algo empezó a cambiar, así es. Así que vamos bueno, Esteban, en serio, un gusto, saludos a todos por ahí. Si querés decirle algo a la gente que te está escuchando en este momento, digamos, te damos el espacio para que te comuniques con ellos. Simplemente que en un año volvamos a hablar y veamos el efecto que va a tener esta ley, que solo va a tener efecto para la felicidad de la gente y para la protección de los derechos, nada más ni nada menos. Van a ver que no pasa nada, que la sociedad sigue funcionando y que hoy nos podemos sentir un poquitito más orgullosos de ser argentinos. Muchas gracias, Esteban, un abrazo. Gracias, chao, chao. Bueno, señoras y señores, ahí pasó Esteban Paulón, secretario general de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la Argentina. Sonó esa voz, sonó todo el día. Sí, estuvo, digamos, dando vuelo, que decíamos, ¿no? El tema.